rato de que te fuiste, mi alma ya estaba penando. Mi alma ya estaba penando al rato de que te fuiste. Y yo me quedé muy triste, nada más en ti pensando, nada más en ti pensando. Y yo me quedé muy triste. Me tomé una copa y dos y tres y me fui calmando. Un retrato al suelo lo tiré, ¿para qué guardarlo? Tu recuerdo lo enterré, luego me recuperé. Y al son de las golondrinas esta noche te olvidé. Y al son de las golondrinas esta noche te olvidé. A pensar un poco cuando tú no regresaste, cuando tú no regresaste. Me puse a pensar un poco, pensé que debía estar loco pa' quererte o pa' rogarte, pa' quererte o pa' rogarte. Pensé que debía estar loco. Me tomé una copa y dos y tres y me fui calmando. Tu retrato al suelo lo tiré, ¿para qué guardarlo? Tu recuerdo lo enterré, luego me recuperé. Y al son de las golondrinas esa noche te olvidé. Y al son de las golondrinas esa noche te olvidé.